El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde en punto ya en estos momentos. Hoy jueves. Ya estamos a 16 de febrero de 2017. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la séptima semana del año. Han transcurrido 47 días de el mismo. La temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 19 grados centígrados en este momento. Está haciendo calorcito en la Ciudad de México, pero un viento de esos fuertes, a más de 25 kilómetros por hora. Vamos a ir monitoreando la Ciudad de México para ver si no hay caída de árboles, porque ha estado tremendo desde las 2 de la tarde, el viento fuerte. Muy despejado, muy bonito el día de hoy en la Ciudad de México, y el tráfico como de costumbre. Por todos lados, difícil de llegar a los destinos de donde salga usted. ¿Por qué? Porque hay obras por todos lados, calles cerradas. Hay que recordar que avenidas que tenían dos carriles para circular, bueno, los convirtieron en tres carriles, y algunos se les han quitado medio carril más para hacerlo como ciclovías. Simplemente un caos. Pésima planeación en la Ciudad de México. Los temas que vamos a revisar el día de hoy, mire, hay una iniciativa México presentada por el diputado Waldo Fernández allá en la Cámara de Diputados Federal, donde lo que se pretende es generar mayor integración de partes en la producción de productos mexicanos. Se dice que de un 20 a un 30%. ¿De qué manera podrá impactar esto? Vamos a platicar con el licenciado Waldo Fernández González al respecto. También vamos a platicar con el diputado Jorge López Martín, esto con respecto a la propuesta que ha hecho en reformas en materia política electoral. Hay que considerar que en México prácticamente todos los años hay elecciones. ¿Cuáles son estas iniciativas que se están presentando con respecto a las reformas? Lo vamos a platicar también con él. Mientras tanto, si le parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Auditoría Superior de la Federación reporta irregularidades y opacidad en gastos por más de 165 mil millones de pesos en la revisión de la cuenta pública 2015. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana localiza y asegura en Celaya la fuente radioactiva robada en Querétaro el pasado 13 de febrero. Fiscalía de Nayarit revela nombres y edades de los 13 abatidos en el operativo de Tepic y precisa que ninguno es menor de edad. Dan 70 años de prisión a los asesinos del medallista olímpico Noé Hernández, quien falleciera en 2013 a causa de un paro cardíaco, dos semanas después de haber sido herido de bala en la cabeza. Jorge Gaviño, director del sistema de transporte colectivo Metro, asegura que a causa del alza del dólar, el precio actual del boleto no alcanza para pagar obras y refacciones. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es la información más relevante que se ha generado a lo largo del día, y si le parece, vamos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Vamos a iniciar por Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto asistió al 40º aniversario del Consejo Coordinador Empresarial y a su 34ª Asamblea General. La información la tiene Diego Rivero. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, asistió hoy al 40º aniversario y la 34ª Asamblea General Ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial, que se llevó a cabo en el Colegio de las Vizcaínas, ubicado en el Centro Histórico de la capital. A nombre de todos los empresarios integrantes del Consejo Coordinador, su presidente Juan Pablo Castañón presentó una agenda amplia de medidas para elevar la competitividad de la economía y acelerar el desarrollo Desarrollo Económico y Social y aseguró que a 40 años de su fundación, el Consejo Coordinador Empresarial seguirá impulsando una agenda que beneficie a la sociedad, que fomente el crecimiento económico y que eleve el bienestar para todos los mexicanos. El Consejo Coordinador Empresarial fue fundado en 1976 como una respuesta del sector productivo nacional a la creciente intervención del gobierno en la economía y la aplicación de medidas claramente populistas. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y en Cámara de Senadores, el senador Fernando Mayens exige la integración de una comisión especial ante irregularidades que se han detectado en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El reporte lo tiene nuestro compañero Francisco Montaño desde el Senado de la República. Muy buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, el senador Fernando Mayán exigió a la Junta de Coordinación Política que se cumpla el acuerdo por el que se creó la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde 2014. Lo que ahora denuncia el senador Mayán es que se enteraron, ¿verdad?, los senadores, que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico advirtió al Grupo Aeropuertero de la Ciudad de México que reorganizó el año pasado los 21 paquetes de licitación para construir el nuevo aeropuerto, que esto se hizo sin considerar la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica. Por eso están ahora detectando irregularidades cada vez más fuertes y por lo tanto los tiene preocupados a los senadores que no se ha creado esta comisión y urgió a la creación de esta misma lo más pronto posible. También quiero comentarte que precisamente ayer que estuvo la Confederación Nacional de Gobernadores y que presentaron un diagnóstico aquí en el Senado de la República, pues en ese diagnóstico destaca que la Ciudad de México es más segura en comparación con otras capitales del mundo debido a que la incidencia delictiva se mantiene a la baja, equiparada con las principales ciudades de América Latina y Europa, donde las armas de fuego, insoportantes, el alcohol y drogas son los principales factores de los homicidios internacionales a nivel mundial. Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas señalan que los homicidios en la Ciudad de México son los delitos que el Gabinete de Seguridad de la capital del país ha logrado controlar y evitado que despunten de manera importante en comparación con otras capitales del mundo. Además de que la Ciudad de México, en comparación con ciudades de América Latina, está muy por debajo de por lo menos 5 países. La Ciudad de México tiene una tasa de 5.06 homicidios por cada 100.000 habitantes, como lo revela el informe de octubre del 2016 del Observatorio Nacional Ciudadano. Capitales como París o Londres suman en sus estadísticas el uso de armas blancas cuando se comete un homicidio doloso, lo cual normalmente sucede durante un asalto o una riña donde las drogas y el alcohol están de por medio. A nivel mundial, la Ciudad de México también se encuentra muy abajo del promedio de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Por ejemplo, 10 ciudades de los en Washington registran hasta 4 veces más la tasa de muertes dolosas e intencionales que la capital mexicana. Este es mi... Bueno, pues ahí tenemos el dato que nos da el senador Fernando Mayans, que precisamente se están cometiendo irregularidades en esta construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y también hoy tuvo una pequeña conferencia de prensa el senador Mario Delgado, anunciándonos que van a proponer una iniciativa en el tema del petróleo para impulsar el que se produzca en México las gasolinas que son necesarias para activar nuestra economía. Vámonos a la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por tu información. Estamos pendientes, Eduardo. Desde la Cámara de Senadores, Francisco Montaño. Vámonos a la Cámara de Diputados. Allá en la Cámara de Diputados, el titular de la Secretaría de Gobernación, Osorio Ochón, habló con los diputados y determinaron que el 1 de marzo impulsarán esto de la Ley de Seguridad Interior. La información la tiene Diego Rivero. La Cámara de Diputados descartó aprobar la iniciativa de ley de seguridad interior en Fast Track y acordó dar más tiempo para el análisis. En reunión de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, se acordó reunirse el próximo 1 de marzo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Al encuentro con el titular de la SEGOP, también asistirán las mesas directivas de las comisiones de Gobernación que presiden la priista Mercedes Guillén y de Seguridad Pública, el panista Jorge Ramos. Los líderes parlamentarios definieron que no habrá prisa en la ruta que seguirán para el estudio de la Ley de Seguridad Interior, que dará certeza a la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado en estados y municipios que así lo requieran. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Martínez Neri, señaló que esta reunión es con el ánimo de tener una retroalimentación informativa con el secretario Osorio Chong, lo cual permitirá generar una mayor coordinación de esfuerzos. La reunión con Osorio Chong se llevará a cabo en las instalaciones de la Cámara de Diputados el miércoles 1 de marzo a las 11 de la mañana. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Y en los temas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Gobierno de la Ciudad de México, Rubén Labastida. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Con las construcciones irregulares, ¿no? Donde quiera, Eduardo, donde quiera se cuece Navas. Y fíjate que aquí muy cerca del Punto Crítico, en la colonia exactamente Anáhuac, en México Tacuba, número 94, antes había un banco, había exactamente un mercado, y bueno, pues ahora quieren construir un edificio de 18 pisos. No les importa que, bueno, el uso del agua, que es muy importante, y obviamente muchos vecinos el día de hoy estuvieron protestando aquí muy cerca, porque ya quieren parar, a poner freno a esta construcción de obras irregulares, que obviamente no tienen los permisos, obviamente tienen el permiso, pero pues de los que... Y depende de qué, de la... del gobierno de la Ciudad de México y de la delegación Cuauhtémoc, ¿no? En este caso, fíjate que es Miguel Hidalgo. Es la delegación que le corresponde, Miguel Hidalgo. Y bueno, pues la gente está pidiendo agua, están solicitando donde quiera. Tú sabes que el problema principal de la Ciudad de México es el agua. Y pues reclamaron. Allí estuvieron presentes algunos diputados para apoyar a los vecinos que clausuraron de manera, digamos que simbólica, este recinto que está exactamente en la calzada México-Tacuba, número 94, donde dicen que en lugar de construir escuelas, deportivos, mercados, al contrario, edificio de lujo de 18 pisos, Eduardo. Bueno, y van presionando a la ciudad, ¿no? Los medios de comunicación no son suficientes, y día a día se ve una situación pavorosa para desplazarse 1 kilómetro, 5 kilómetros. Tiene que realizar unos tramos de, ¿qué le voy a decir? Una hora 45 minutos para recorrer un máximo de 5 kilómetros. Es ya la locura en esta gran Ciudad de México. Como bien lo estabas comentando, Eduardo, en la Ciudad de México no hay planeación, y bueno, pues en la Asamblea Legislativa, Acción Nacional puso un punto de acuerdo con la diputada Wendy González para evitar que esto ya siga desarrollándose más. Quieren patrones que ya regulen toda esta situación aquí en la Ciudad de México, en el uso del suelo, sobre todo. Bueno, que respeten la norma, es lo que se pediría de entradita. Bueno, ahí tiene usted la información de la Ciudad de México con Rubén Labastida. Muchas gracias, Rubén. Aquí estamos a la orden. Nos vamos a breves estatales. Breves estatales. En la cuenta pública de 2015, la Auditoría Superior de la Federación hizo a Puebla observaciones por 2.541.7 millones de pesos, es decir, el 3.8% de las que tuvieron las entidades a nivel nacional. El organismo detectó, por ejemplo, algunas inconsistencias, como en el segundo piso, que tiene un sobrecosto de 339.9% en el peaje. Con apoyo de un perro especializado en la localización de narcóticos, papel moneda, armas y cartuchos, agentes de investigación criminal aseguraron 697.760 pesos que eran transportados en un tractocamión en el estado de Veracruz. Por lo lejano en que se ubican las comunidades de San Vicente, Coatlán y Sola de Vega, y debido a la problemática que existe en el lugar de tipo agrario, se había reportado un enfrentamiento. Sin embargo, se confirmó que que todo se debió a un incendio en el cerro, donde 4 personas perdieron la vida calcinadas al quedar atrapadas entre las llamas allá en tierras oaxaqueñas. Y finalmente, el próximo domingo, Andrés Manuel López Obrador tendrá un nuevo enemigo que le va a disputar la audiencia en Tabasco, un festival de música. El Corazón Fest traerá de manera gratuita bandas como El Recodo, La Arrolladora, Recoditos, Capaz de la Sierra y Sonora Dinamita en Villahermosa, Cárdenas, Cunduacán y Macuspana, y a la misma hora del mitin del 2 veces ex candidato presidencial. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bueno, y nos vamos a Oaxaca directito con nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez. Ella es reportera del estado de Oaxaca, colaboradora del periódico El Punto Crítico y de este espacio, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Allá en Oaxaca, la comunidad en Santa Ana inicia un boicot. Gisela Ramírez, muy buenas tardes. Cuéntanos qué es lo que está sucediendo en ese estado. Efectivamente, Eduardo, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y bueno, pues acudimos a esta comunidad que también tiene su origen migrante, una comunidad muy cercana a la capital del estado, prácticamente a unos 30 kilómetros al sur de la ciudad de Oaxaca. Y bueno, pues en este sitio hay una peculiaridad. Estos, pues ya también familias de campesinos, algunos más artesanos y otros más talladores de madera, bueno, pues decidieron hacer también su propio boicot en contra de las políticas migratorias y del gobierno de Donald Trump. Así que crearon su propio refresco, pues consideran que este sería pues uno de los de las peculiaridades. Se nos cortó la llamada con Gisela Ramírez, vamos a tratar de recuperarla, pero sin lugar a dudas lo que se está haciendo en diferentes lugares de la República Mexicana y sobre todo en Oaxaca es crear alternativas de consumo interno y ofrecerle a los consumidores otros productos, productos sustitutos. En este caso están buscando que no se consuman marcas que vienen de Estados Unidos. Nada más que le voy a comentar a usted, muchísimos de los productos que se hacen en México son mexicanos, aunque tengan la marca y el nombre de un producto norteamericano. Generan obviamente inversión y fuentes de empleo en México. El hecho que dejemos de consumirlo le va a pegar fuertemente a las familias trabajadoras que elaboran en estas empresas y que son netamente mexicanas, que tienen capital y mano de obra, fuerza de trabajo de mexicanos. Que sí es cierto que utilizan una marca norteamericana, sí, pero están establecidos en México. ¿Qué es lo que habría que hacer? Sin lugar a dudas, buscar, obviamente, productos sustitutos que estén integrados en México y que nos permitan sustituir cada uno de esos productos que nos han traído de la Unión Americana. Tenemos ya en la línea a Marisa. ¿Ya tenemos a Marisa? No tenemos en este momento a Marisa, pero vamos a entablar comunicación nuevamente con Gisela Ramírez, a ver si ya no las tienen en la línea o no están. Bueno, Rubén Labastida, el día de hoy estuvieron en un evento del señor presidente Enrique Peña Nieto allá en el Zócalo. Efectivamente, Eduardo, pues hoy se llevó a cabo este gran evento en el Colegio de Vizcaínas, donde personalidades del ámbito político estuvieron presentes, ahí estuvimos presentes en El Punto Crítico, pues obviamente donde el presidente Enrique Peña Nieto, una de las cosas que llama la atención en esta comida que llevó a cabo para todos los presentes fue que pues dice que todo en México está perfecto, que desde hace 4 años su proyecto está funcionando de manera excelente. Va caminando de manera extraordinaria. Entonces, bueno, pues es el mensaje que da a todos los mexicanos, que no se agüiten, como se diría comúnmente. Así lo dijo, así lo comentó, y que, bueno, pues las cosas están de manera extraordinaria. Mientras, que permíteme comentarte que en la mañana hubo un evento, un foro del agua, donde estuvo Ramón Aguirre, y bueno, pues dice que una de las situaciones, una de las cosas que están permeando aquí en la capital, Eduardo, es el uso del agua. El agua ya se está acabando, la gente no lo entiende, siguen desarrollando inmobiliarias, y regresamos al mismo punto de lo que estás comentando, que las cosas están muy mal planeadas aquí en la Ciudad de México. Se construyen edificios para cientos y miles de personas que en un momento determinado requieren servicios, ¿no? Y el agua es uno de los principales. Ya restablecimos la comunicación con Gisela Ramírez. Gisela Ramírez, se nos cortó la comunicación. Nos platicabas de que en Oaxaca se están buscando productos alternos o sustitutos a fin de poder invitar a la población a que consuma lo hecho en México, ¿no? Así es, Eduardo, y bueno, pues mira, esta comunidad además tiene la particularidad de que está muy cerca de la capital, son apenas 30 kilómetros las que separan a esta, pues esta población, que por cierto tiene la denominación o segache, significa siete mogotes, y en esta oportunidad que tuvimos de visitarla, te comentaba que bueno, esperamos enviarte próximamente un poquito de este jarabe para que prepares tu propio. El sabor es casi idéntico al de la Coca-Cola. Sin embargo, ellos comentan, sobre todo son mujeres las que lo preparan, dicen que si esto funciona, Eduardo, bueno, pues que puede ser una nueva fuente de generación de empleo, sobre todo pensando en las mujeres, muchas de ellas esposas de migrantes o que tienen esta posibilidad de generar su propio empleo, y estaremos pues ya pendientes porque además se ha vuelto ya un poco, se ha dado la alerta entre los vecinos, entre los familiares, de que hay este producto, y pues con el enojo que hay con esta política antimigratoria, pues están pidiendo mucho esta bebida aquí en Oaxaca, no solamente turistas internacionales, sino locales. Pues dicen, Gisela Ramírez, que cuando hay situaciones que ponen en peligro nuestro trabajo o nuestra forma de vida, en vez de verlo como algo negativo, habría que verlo como algo positivo. Y al parecer, así lo están tomando ahí en Segache, ¿no? Generando nuevas oportunidades para generar negocio, fuentes de empleo y riqueza. Sí, fíjate que es muy interesante lo que se ve en estas comunidades. Por ejemplo, en esta comunidad que por supuesto invitamos a todos a conocer cuando tengan oportunidad, no está muy lejos de la ciudad, pero tiene una iglesia que fue retocada por el artista que ya falleció, Rodolfo Morales, que seguramente muchos podrán haber visto alguna de sus obras, con mucho colorido, y lo que comentan mujeres y hombres en esta comunidad es de que no le tienen miedo a Trump y que creen que con estas alternativas, claro, que piden oportunidad para hacer más grandes estos negocios y que generen empleos, porque con eso la gente ya no se va, no necesitaría buscar alternativas de empleo. Pequeños, grandes empresarios están surgiendo en diferentes partes de la República. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez, por tu información y los comentarios. Muchas gracias a ti, Eduardo. Muy buenas tardes. Bueno, y de Oaxaca nos vamos ahí un poquito hacia el norte, al estado de Veracruz. Ahí está nuestra compañera y amiga Marisa López Collado desde Xalapa, Veracruz. Nos dice que allá en Xalapa, Veracruz, confirma el órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz que, ¿qué cree? Javier Duarte de Ochoa efectivamente se virló 55 mil millones de pesos, que es lo que tienen detectado hasta ahorita. Marisa López Collado, muy buenas tardes, tú tienes la información. Efectivamente, Eduardo, muy buenas tardes, te agradezco nuevamente el espacio. Y así es, en los temas de Veracruz seguimos con desfalcos y más desfalcos. Como lo comentas, ahora fue el Ortiz quien reiteró que son 55 mil millones de pesos los que el gobierno del estado no ha podido justificar a la federación en qué los usaron. Hablamos del 2011 al 2015, en todo momento sexenio de Javier Duarte de Ochoa. Recordemos que Javier Duarte tuvo el poder en Veracruz del año 2010 a octubre del 2016, cuando tuvo que renunciar o pedir licencia en su defecto por todas las acusaciones que tenía en su contra, que hasta el último minuto dijo que fueron falsas. Y ahora la historia nos está corroborando que no fue así. Esto lo confirmó Eduardo, el auditor del órgano de fiscalización superior del Estado, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez. Fue en una entrevista con el Congreso local, después de que recibiera el Congreso de Veracruz la cuenta pública del 2016. Justifica que no fue omiso esta revisión, y muestra de ello es que van 9 denuncias penales contra exfuncionarios por el desvío de más de 13 mil millones de pesos, todo de la pasada administración de Javier Duarte de Ochoa. Parte de esto le hemos dado seguimiento aquí mismo en tu espacio, incluido el encarcelamiento del exsecretario que te comentaba también la semana pasada. Así Veracruz hasta el momento, Eduardo. Fraudes y más fraudes. Por un lado, el día de ayer te hablé de una recuperación por parte de Miguel Ángel Yunes de este rancho, o la mitad de un rancho de Javier Duarte, y ahora te hablo que sigue el órgano de fiscalización señalando a mi estado por estos tristísimos temas de la administración anterior. Pues sigue siendo el tema Javier Duarte de Ochoa, y sin embargo, no sé si opaca las acciones que ha tomado el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. ¿Qué está haciendo, o solo sigue colgado de la brocha de Javier Duarte? Pues por una, ya la hizo a un lado, por así decirlo, aunque no es un tema que esté del todo separado de todos sus discursos. El discurso que el gobernador ha implementado desde el 1 de diciembre que tomó posesión es en todo momento recordar a los veracruzanos que la situación del estado es producto y es consecuencia de la administración anterior. Digamos que se cura en sano, asegurando que si él no puede hacer más por el estado es o porque no tiene recursos o porque no tiene manera de hacerlo, pero en ningún momento es porque no es capaz de hacerlo, sino porque es culpa de Javier Duarte. Es un discurso que repite en todo momento y que nos recuerda a los veracruzanos frecuentemente. Como te comentaba, hay ciertos temas que aún siguen en la agenda de los veracruzanos, porque la captura de Javier Duarte sigue pendiente. Es una promesa de campaña, no se ha olvidado, pero también le restrega toda la responsabilidad a la PGR. El gobernador ha dicho que él, en materia de gobernador, tiene a toda la seguridad del estado buscando al exgobernador, pero que es tema de la PGR que lo capture, que él únicamente apoyará presentando pruebas, que es lo que hemos visto que ha hecho hasta el momento. Bueno, no vaya a resultar que se aloja en la casa que está junto a la casa de gobierno, ¿no? Porque muchas veces resulta que los perseguidos o los buscados ahí están juntito a la autoridad con la complacencia de ellos mismos. Te agradezco muchísimo, Marisa López Collado, la información, sobre todo tus comentarios. Efectivamente, Eduardo, muchas veces la misma autoridad encubre a los inculpados, aunque el último registro que se tiene es que ya estaba en Sudamérica, como bien lo hemos comentado también. Yo te agradezco a ti el tiempo y el espacio que me das en tu noticiero. Y nosotros a ti por la información que nos proporcionas. Muchas gracias, Marisa López Collado, desde Jalapa, Veracruz. Vámonos ahora al Estado de México. Ahí está Gabriela Hernández, nuestra compañera y amiga, reportera, colaboradora del periódico El Punto Crítico. Baja la tensión en el Estado de México. Gaby, ¿qué nos reportas con respecto al Partido Acción Nacional que está cobijando a Josefina Vázquez Mota, no? Así es, Eduardo, buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Y ya es que ayer lo comentábamos sobre la postura del diputado Ulises Ramírez, es en el marco del proceso interno de elección de candidato del PAN a gobernador del Estado de México. Bueno, se ha flexibilizado, Eduardo, y es que ya no es tan duro en su posicionamiento, y han mejorado las condiciones para postular a Josefina Vázquez Mota. Y bueno, de acuerdo a versiones de los inmersos en el proceso panista, este viernes se llevará a cabo una reunión decisiva en la sede del CEN. Esto con la asistencia de Ricardo Anaya, Josefina Vázquez Mota, Ulises Ramírez, Juan Carlos Núñez Armas, José Luis Durán Reveles, así como Juan Rodolfo Sánchez Gómez y Laura Rojas. Y bueno, Eduardo, en esa reunión se espera el aval a la precandidatura única de Josefina Vázquez Mota. Lo más relevante es la flexibilización en la postura del diputado federal Ulises Ramírez, quien, a pesar de que impugnó el proceso interno, ahora se ha manifestado abierto al diálogo y su discurso ha cambiado en sus redes sociales. Y bueno, el día de mañana los aspirantes están citados en el CEN para darles a conocer el resultado de la encuesta, que evidentemente favorece a Vázquez Mota. Y bueno, a partir de ahí por fin darán inicio a los trabajos de precampaña y preparación de la campaña hacia la jornada electoral del próximo junio, Eduardo. Pues así ya las cosas se están perfilando, ya todos los precandidatos ya ahora

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya con 33 minutos. Mire, el tema que les había planteado es con respecto a las reformas en materia político-electoral. ¿Qué importancia tiene esto? Pues vamos a platicarlo, tenemos ya en la línea al diputado Jorge López Martín. Él es diputado por el estado de Aguascalientes del Partido Acción Nacional, secretario de la Comisión de Transporte e integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios en la Cámara de Diputados. Señor diputado Jorge López Martín, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, el agradecido soy yo, y a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, pues es un privilegio poder platicar al respecto con tu auditorio, Eduardo. Muchísimas gracias. Se vienen año con año elecciones, no le paramos en la República Mexicana, y estas propuestas que se hacen con respecto a la materia política electoral, ¿qué finalidad es la que tiene? ¿Cuál es el espíritu del legislador al presentar estas iniciativas? Lo que estamos buscando es poderle poner en las manos a los ciudadanos de nuestro país un instrumento que lo que busque y lo que logre es que tengamos una democracia más eficaz. ¿Y por qué lo estamos haciendo, Eduardo? Porque hemos sido sensibles, hemos escuchado con atención la exigencia de la población en razón de que quieren que los procesos electorales no nos cuesten tanto dinero. Lo que quieren es sentirse más representados. Y en este sentido, para el Partido Acción Nacional, pues es urgente que podamos acudir a una reforma que, si me permites entrar en materia, sí, tiene en base de 7 conceptos. El primero de ellos es que vayamos a una segunda vuelta electoral. O sea, están planteando que en caso de un empate se vaya a una segunda vuelta electoral. O el presidente de la República puedan tener el 50% más uno de los votos, es decir, que por lo menos la mitad de la población, con una mayoría por supuesto, pues pueda ser quien elija a su gobernante. En segundo lugar, estamos hablando de acudir a una reducción de 100 diputados y 32 senadores. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que el ejercicio legislativo no le debe de costar tan cara a la población, y en este sentido, pues este paquete, yo te diría, de iniciativas, pues es lo que está conteniendo. En tercer lugar, estamos proponiendo que se disminuya en un 50% el financiamiento a los partidos políticos. Estamos hablando también que los llamados partidos morralla tengan que tener por lo menos un mínimo de votación del 5%, y estamos hablando también de atender lo que es una obligación respecto a reglamentar la reelección legislativa, que ya obra en nuestra Constitución, pero de la cual no tenemos un marco secundario que nos pueda dar cauce y tránsito a poder pues premiar a quienes representen bien a la población. Y en este sentido, pues el Partido Acción Nacional está dando el primer paso, y la convocatoria al resto de las fuerzas políticas, pues es que lo podamos aprobar en breve término. ¿Y el fuero? ¿Qué pasó con el fuero? ¿Lo dejan fuera o están pidiendo también que se modifique? Correcto. El fuero viene también ahí, discúlpame, cometí una omisión. Estamos hablando de eliminar el fuero a los tres poderes de la Unión, es decir, desde el presidente de la República hasta los presidentes municipales, y quienes estén conscientes de que necesitamos acudir a que no haya impunidad, y en este sentido lo estamos proponiendo. También en este paquete de iniciativas estamos estableciendo el hecho de que se evite la sobrerepresentación de partidos políticos en la Cámara de Diputados, es decir, había un recoveco que permitía que con una alianza como hoy la tiene el PRI Verde, no es por señalarlo, es simplemente por poner un ejemplo concreto, pues este número de diputados que pertenecen a un partido político y los esto de la reducción del financiamiento a los partidos políticos y, como bien decías, a estos pequeños partidos políticos, si le quitan los recursos, ¿no sería generar un monopolio de los partidos grandotes? Porque el imponerles un 5% de la votación a esos partidos pequeños, probablemente ni lo puedan alcanzar y tengan que desaparecer, ¿no? Mira, en el caso concreto y en el caso práctico, lo que vemos todos los días en el Pleno de San Lázaro, pues es que estos pequeños partidos en su gran mayoría se alían. En el caso de los estados, como es el caso de Aguascalientes, de Coahuila o hasta de Chihuahua, te podría decir, pues son partidos que son financiados desde los gobiernos estatales en muchas ocasiones, y en este sentido, pues, no son otra cosa más que una especie de instrumentos para dispersar el voto. Yo te diría con absoluta claridad que no se está garantizando ningún tipo de monopolio, porque por supuesto que queda vigente y queda viva la posibilidad también de las candidaturas independientes, pero de lo que se trata es de erradicar este tipo de partidocracia que muchas veces pues no corresponde a lo que está buscando la población. Hay partidos pequeños que se han convertido en verdaderos negocios familiares, y de lo que se trata es que haya una profesionalización de la política, insisto, una auténtica representación popular. Sí, hay personas que son dueñas de partidos y lo disfrutan sus familias, ¿no? Es el bienestar para sus familias, pero la de ellos. Ahora bien, con esto que están proponiendo en cuanto a la reducción de diputados y senadores, ¿cuál sería el esquema que tendrían que seguir y se aplicaría qué para las elecciones de 2018 en caso de que se apruebe en Cámara de Diputados y Senadores? Tenemos una fecha, por decirlo, si me permites, fatal, que sería el mes de mayo, para que, si es que este paquete de iniciativas prosperara en el pleno del Congreso de la Unión, de la Cámara y del Senado, por supuesto, se pudieran aplicar en el Senado. Es decir, si no se aprueba antes de mayo, ya no se aplicaría en el 2018. Pero en Acción Nacional estamos confiados a que el resto de las fuerzas políticas escuche no la propuesta de Acción Nacional, sino la exigencia de los ciudadanos, y confiamos en que esto se pueda aprobar antes del mes de mayo. Y para el caso concreto, para tu pregunta, en el caso de los 100 legisladores que estamos proponiendo que se reduzcan de los 500 diputados federales, en el caso específico, lo estamos haciendo en una proporción en el que el 40% corresponda a diputados de mayoría y el 60% a los conocidos como plurinominales, es decir, a los de representación proporcional. Creemos que esto debe de ser de esta manera para garantizar que también el sentir de los ciudadanos a través de la voluntad popular pues se vea representada de una manera equitativa. Creemos que esto debe de ser así. Hemos visto muchos casos virtuosos en donde estos mecanismos han funcionado y le han servido a las poblaciones de otros países, para el caso concreto de que tengan una democracia que les sea efectiva, que les sea eficiente y que les garantice un ejercicio del poder que no haga otra cosa más que poner en blanco y negro las soluciones a los problemas de la gente. Estamos platicando con el diputado Jorge López Martín, él es diputado del Partido Acción Nacional. Y el tema realmente, mire, resulta muy interesante por dos aspectos, y se lo vamos a preguntar ahorita al señor diputado. Reducir en un 20% la cantidad de diputados que hay ahorita, que son 500, bajarlos a 400, ¿qué es lo que representaría, no solo en términos económicos, sino en la facultad que tienen los diputados para cabildear y llegar a consensos? ¿Qué es lo que se está buscando realmente, señor diputado? ¿El reducir los costos o tener mayor facilidad de negociación? No, se está buscando reducir los costos. Se está buscando también que los ciudadanos le puedan exigir, en base a resultados, a quienes en un momento dado han pedido la confianza de ellos, a quitarles el margen de maniobra a los partidos políticos que le sirven más a los gobiernos que a los ciudadanos. De eso se está hablando, de acudir a una reforma que pueda hacer que las demandas de los ciudadanos, las exigencias, las carencias, se puedan ver reflejados en transformaciones legislativas. Yo te lo diría así, con absoluta convicción y claridad, que es el espíritu de lo que se está buscando. Hoy vemos que esta sobrerepresentación en 500 diputados, y te voy a dar un ejemplo muy concreto que vivimos la semana anterior. El diputado Miguel Salín propuso que hubiera sanciones a las líneas aéreas, sanciones en cuanto a las ocasiones en las que hubiera demoras, y la semana anterior, pues un grupo de diputados del PRI que no fueron electos por ningún ciudadano, que son diputados plurinominales, pues atendieron más el cabildeo de la Canaero y decidieron que no se votara la iniciativa. Entonces, en este sentido, con ejemplos concretos, te digo que lo que se está buscando pues es que haya un menor costo en el ejercicio legislativo, el que no le cueste tanto dinero la representación a los ciudadanos, y también que haya una mayor visión y un mayor control de los ciudadanos respecto de la evaluación que le pueden hacer a cada uno de sus legisladores. Bueno, pues el tema ahí está. Si nos los permite, señor diputado Jorge López Martín, le vamos a dar seguimiento a este tema. Tengo entendido que ya se presentó a la iniciativa, que ya fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y del Régimen Parlamentario. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es la ruta crítica que va a llevar esta iniciativa para que pudiera ser aprobada en caso de que la mayoría esté de acuerdo? ¿Y cuándo se va a implementar? La ruta crítica sería que en primera instancia se pudiera dictaminar en comisiones. ¿Qué quiere decir dictaminar? Pues el tener un documento en donde las Comisiones Unidas puedan decir si pasa o no pasa. Nosotros creemos que en razón de la demanda, de la exigencia que hay a través de las redes sociales, a través de los propios medios de comunicación, como el que tú encabezas, por supuesto, pues se pueda ser sensible y se pueda atender esto. Entonces, si es que en la comisión se dictamina favorablemente, pues estaríamos ya en la posibilidad de que pasara al pleno y ahí también poder ser votada para que pudiera agotarse el trámite legislativo, que sería que pasara a la colegisladora, es decir, a la Cámara de Senadores, y en este sentido, después de ello, pues poder hacer una ley en concreto que pudiera ser promulgada y en este sentido pues ya pudiera ser acatada en nuestro país de acuerdo a las disposiciones constitucionales vigentes que existen en este momento. Bien, pues le vamos a dar seguimiento, si nos lo permite, señor diputado. Te estaremos buscando en las próximas semanas para que nos indiques qué es lo que está sucediendo, cómo se van poniendo de acuerdo, cuáles son los prietitos en el arroz que le encuentran a este tema, y ojalá que resulte una ley que realmente beneficie a todo el pueblo de México y a nuestras instituciones. Tú también presides esto del tema de asuntos migratorios. Quiero comunicarte que a partir del día miércoles, del próximo miércoles 22, de 6 de la tarde a 8 de la noche, aquí por este espacio del Punto Crítico Radio, vamos a iniciar un programa que se llama Frontera Abierta. Lo va a conducir nuestro compañero y amigo Miguel Muñoz. Él tuvo un programa de migrantes durante más de 14 años en la 620, y le vamos a dar mucho impulso a este tema. Me gustaría también invitarte para este día 22, si nos pudieras tomar la llamada, a fin de darle la patadita de entrada a este nuevo programa y a los temas que corresponden a los migrantes, a los mexicanos que están en el extranjero. Por supuesto que sería de igual manera un privilegio, lo haremos con mucho gusto. Yo no presido la comisión, pertenezco a la Comisión de Asuntos Migratorios, pero por supuesto que todos quienes la integramos, y en lo particular reitero tu servidor, pues estaremos encantados de poder estar ahí para hacer un trabajo que garantice la defensa de los derechos humanos de nuestros hermanos migrantes y por supuesto pues las vejaciones que existen en las fronteras de nuestro país. Te vamos a buscar, diputado Jorge López Martín. Te agradezco infinitamente el que nos hayas hecho comentarios al respecto de esta iniciativa de ley, y está la invitación permanente a estos espacios. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Pues ahí tiene usted. qué es lo que está sucediendo con esas reformas en materia político-electoral necesarias, sí, muy, muy importantes. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya con 50 minutos y regresamos. El tema, mire, el gobierno norteamericano ha amenazado con imponer tasas impositivas a todos los productos mexicanos que pretendan cruzar la frontera, es decir, que se vendan en territorio americano. Donald Trump ha dicho que hasta un 20%, ¿no? Y en el caso de los productos que vienen de Estados Unidos a México, la sociedad ha dicho, pues vamos a ponerles un freno. Y ¿qué hay con eso? Mire, se ha propuesto una iniciativa que se ha denominado Ley México. Es una iniciativa que ha propuesto el licenciado Waldo Fernández González, diputado del Partido de la Revolución Democrática por el Estado de Nuevo León. Lo tenemos en la línea y vamos a platicar al respecto con él. Licenciado Waldo Fernández González, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Y preguntándote, ¿qué representa esto de la iniciativa Ley México? Pues mira, del 2014 al 2018, el Programa Nacional de Infraestructura, el gobierno federal ha gastado o va a gastar o va a seguir gastando aproximadamente 7.7 billones de pesos. Este dinero es de los impuestos de todos los mexicanos. Lo que nosotros estamos proponiendo es que simple y sencillamente tenga un porcentaje de contenido nacional de este producto con empleo calificado, con insumos nacionales, y que al final del día esto va a permitir que el mercado interno mejore y poder que despegue. Y no viola el TLC porque esto lo hacen los norteamericanos cuando tienen problemas, que están empezando a tener temas de recesión y quieren fortalecer su mercado interno. Generan una ley que se llama Buy America. Entonces es el espejo, el equivalente a esta ley. Los recursos que mencioné, estos 7.7 billones, fueran hechos con mano de obra mexicana, empresas mexicanas, insumos mexicanos, el Producto Interno Bruto del país pudiera crecer hasta un 4%. Yo no estoy hablando de una totalidad, pero bueno, que un porcentaje sí esté garantizado para fortalecer nuestro mercado. E insisto, no es violatorio del TLC ni tampoco es una confrontación, pero simplemente es de alguna manera prepararse a, en caso de una salida del TLC, poder estar fortaleciendo nuestro mercado. Ahora, esto aplicaría, por ejemplo, en los vehículos, en el caso de la mayoría de las plantas armadoras en México, traen todos los productos o todas las partes de los vehículos de la Unión Americana, entran por la frontera norte. La integración en el caso de estos vehículos que se producen en México, pues no llegan al 20%. Lo que se estaría buscando es que también los vehículos tengan mayor cantidad de partes mexicanas. esto es única y exclusivamente todas las obras que hace el gobierno federal de infraestructura, carreteras, puentes, presas, todo lo que es de infraestructura del país, el aeropuerto, por ejemplo. Ajá. Todo eso que tuviera una parte fundamental de contenido nacional. Hemos visto cómo constructoras europeas, brasileñas, vienen a México y ganan estos concursos de estas mega obras, y pues finalmente la utilidad de estas operaciones se van a otro país. El dinero, finalmente hay que recordar que no tiene parte, el dinero se mueve de un lugar a otro. O vemos cómo de repente se está importando acero de otro lugar del mundo cuando en México hay suficiente acero. Es decir, lo que estamos diciendo es para las obras de infraestructura, lo que construye el gobierno federal con el dinero de los mexicanos, carreteras, puentes, todo eso que tenga una parte fundamental de contenido nacional. En la reforma energética se puso, por ejemplo, un 25% de contenido nacional. Entonces, en las obras de infraestructura no existe como tal y es lo que estaríamos buscando. Pero no tendría que meterse a las importaciones o exportaciones de productos de libre mercado. Aquí estamos hablando única y exclusivamente con lo que con nuestros impuestos vamos a construir. Entonces, esta iniciativa que están presentando, lo que pretenden es que sea una ley y que obligue a los constructores en México a tener una integración de un 20 a un 30% de producto mexicano. ¿Eso es lo que debo entender? Así es, cuando menos. Cuando menos. Recuerdo el caso de Quintana Roo, donde una empresa china iba a traer inclusive chinos para construir y hacer toda su obra. Aquí lo que se está buscando es que sea mano de obra mexicana y que la mayoría de la integración de los productos sean mexicanos. Esta iniciativa que están presentando, ¿cuál es el tránsito que tendrá que seguir para convertirse en ley, diputado Waldo Fernández? Ya fue turnada a la Comisión de Economía y vamos a esperar el dictamen correspondiente para ver si convencemos a las demás fuerzas políticas que están ahí en la comisión para que pueda votarse a favor y en su caso, bueno, pues pase al Senado para que el Senado considere lo pertinente. Sería el colmo, ¿no?, que haya alguna fuerza política que se oponga a una integración de este tipo. ¿Nos permitirías darle seguimiento para conocer cuál es el pronunciamiento de cada una de las fuerzas políticas, si nos los permites? Desde luego, y sería muy importante pues, para que los mexicanos sepan también el compromiso que tienen las diversas fuerzas políticas con el país en un momento crítico en la historia del país y en la situación económica que estamos viviendo. Sí, porque vamos en estos temas con Estados Unidos, que si no rechinamos, bueno, pues reventamos, ¿no? Exactamente. Creo que es un momento de entender la importancia de fortalecer el mercado interno y que el nacionalismo no está en poner una bandera en una cadena de WhatsApp, que eso es importante. El nacionalismo está en fortalecer a nuestras empresas mexicanas para enfrentar lo que venga. Pues el espacio está abierto y la invitación permanente para que nos acompañes en ese espacio y darle seguimiento a los temas, sobre todo a la agenda que llevan allá en la Cámara de Diputados, si nos los permites, Waldo Fernández González. Estoy para servirte y te agradezco mucho el espacio, como siempre, ya saben que cuentan conmigo y en el momento que me llamen, con gusto los atenderé. Muchísimas gracias. Es el diputado Waldo Fernández González, diputado por el Partido de la Revolución Democrática, allá en la Cámara de Diputados. El tema, mire, generar una ley de este tipo implica asegurar fuentes de empleo y en todos los aspectos, ¿eh? Imagínese una empresa que va a construir una carretera. El hecho de que tenga por ley la obligación de contratar por lo menos a un 30% de mano de obra mexicana, un 30% de insumos mexicanos, porque resulta que muchas veces traen de China el acero, que es acero de muy baja de calidad, de desechos, y se utiliza esto para la construcción de un edificio. Ante un sismo, bueno, puede haber repercusiones muy grandes. Pero si se utilizara el acero mexicano en vez de traerlo de China, aunque sea un poco más caro, implicaría generar fuentes de empleo en esa industria de acero que se ha venido perdiendo a lo largo de los últimos 30 años en la República Mexicana. Es una iniciativa que realmente debe ser apoyado por todos los partidos políticos. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. En el marco de la Semana de la Transparencia, la delegación Álvaro Obregón lleva a cabo el Tianguis Digital, que tiene como propósito concientizar e informar a la población sobre la importancia de mantener interacciones digitales seguras. En coordinación con la Asamblea Legislativa Local y el InfoDF, iniciaron las actividades tecnológicas, lúdicas e informativas, donde también participan asociaciones civiles. La jefa delegacional María Antonieta Hidalgo Torres destacó con la importancia de este tipo de actividades que ayudan a que la ciudadanía conozca sobre su derecho a solicitar y acceder a la información que es generada, administrada o que está en posesión de las autoridades, entes o instituciones públicas. La Asamblea Legislativa del DF rechazó la solicitud para que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, asignara recursos del Fondo de Atención de Desastres y Emergencias de la Ciudad de México a fin de atender la falla geológica del embarcadero Zacapa en la delegación Xochimilco. La vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena, Juana María Juárez, propuso un punto de acuerdo para pedir al mandatario capitalino presupuestar recursos para atender la contingencia provocada por la falla geológica en Xochimilco. Sin embargo, la diputación permanente de la ALDF no lo consideró de urgente y obvia resolución. La delegación Cuauhtémoc llevará a cabo el próximo viernes y sábado el primer Festival del Globo, que tiene como propósito fomentar la convivencia familiar. En el Deportivo Cuauhtémoc, ubicado en la calle Luis Donaldo Colosio, esquina Aldama, aproximadamente 1,000 personas podrán subirse a cualquiera de los 5 globos aerostáticos que desfilarán a partir de las 13 horas de manera gratuita. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. En México, el arranque del año no fue bueno porque tuvimos el incremento en los precios de las gasolinas, lo que provocó reacciones violentas de la población, ustedes lo recuerdan muy bien, y que la inflación se elevara a 4.78% anual en la primera quincena. El peso también alcanzó nuevos mínimos y el Banco de México tuvo que intervenir vendiendo dólares en el mercado. Por tipo de activo, el dólar retrocedió de manera casi generalizada, excepto contra el peso mexicano. Las tasas de bonos soberanos siguieron repuntando. Las materias primas subieron de precios, con la notoria excepción del petróleo y el gas. Y las bolsas subieron en América, bajaron en Europa y tuvieron resultados mixtos en Asia. Bueno, pues todo esto fue muy negativo para nuestro país hasta el momento. Para Economía y Finanzas, Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y en las finanzas de bolsillo, ¿cómo quedó el dólar el día de hoy, Rubén Labastida? Estuvo vendiendo en Banamex a la compra en 19.90, a la venta 20.70, en Ixe Banco 19.15 y a la venta 20.55. Esto, por supuesto, así se estuvo vendiendo el dólar en estos bancos. Bueno, y déjeme decirle que este ajuste que hubo del peso frente al dólar, que ganó terreno el peso frente al dólar, probablemente implique que mañana no haya incremento a las gasolinas. Está más bajo de lo que se había proyectado el tipo de cambio y el valor del barril de petróleo. El día de hoy registró el barril de petróleo una ligera baja, ¿no? Quedando en 45.34 dólares por barril, lo que pudiera provocar que el día de mañana no tengamos gasolinazo, pero mañana les estaremos informando al respecto. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo una ligera alza de 0.28%, ubicándose en 47.293.85 unidades. Las reservas internacionales, esas se mantienen en 174.948 millones de dólares, 5 millones de dólares menos con respecto a la semana pasada. El oro y la plata, Rubén. El oro lo tenemos, o quedó exactamente en 31.500 pesos la onza, y la plata libertad, 300 pesos la onza. Bueno, esta es parte de la información de economía y finanzas, esas finanzas de bolsillo que le pegan a usted y a mí directito, ahí donde nos duele, ¿no? En el dinerito. Rubén Labastida, nos estabas comentando con respecto a la información que se dio el día de hoy. O mejor dicho, la información que has estado dando, exactamente comentabas al principio del programa, 35 kilómetros por hora. La velocidad del viento. Exactamente, bueno, pues se reporta de 20 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 60 kilómetros en las partes altas, 70 kilómetros por hora. O sea, sí ha estado fuerte. Sí está súper fuerte. 9 árboles se han caído en la Ciudad de México, tenemos ya los datos en la página del Punto Crítico, en la página del sitio oficial, en la colonia Ermita, Vértiz, en la colonia Jardín Balbuena, Sifón, Florida, Roma, y también se han caído 4 lonas publicitarias. De esos espectaculares que miden 12 metros por 3 metros de alto, ¿no? Así que, bueno, pues la recomendación, obviamente, Eduardo, también ya lo pusimos en el Punto Crítico, manejar con precaución. Las personas que acostumbran a hacer ejercicio a esta hora, pues que lo eviten, obviamente es algo peligroso, y apartarse de espectaculares y árboles, creo que es lo indispensable. Sobre todo de los eucaliptos, ¿no? Que tienen raíces superficiales, y cuando hay fuertes rachas de viento, muchas veces las raíces no los alcanzan a sostener y se caen sobre los árboles o sobre quien vaya por la calle, ¿no? Hay que tener mucha precaución al respecto. Efectivamente. Vamos con la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. La cabeza principal de la portada del periódico dicen: desvían del erario 3.400 millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación dio a conocer esta información, donde asegura que de los prácticamente 4.8 billones de pesos que se le entregan a la Federación para el gasto corriente de inversión que se realiza en la República Mexicana, que se va a los gobiernos de los estados, a los municipios, a el gobierno de la Ciudad de México, a sus delegaciones políticas. Bueno, todo este dinero simplemente de 2015, que es lo que están reportando, 2 años atrás, el Ejecutivo Federal, Estatal y Municipal no ha podido comprobar estos 1.400 millones de pesos. Toda la información la encuentra usted en el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocrítico.com. De las informaciones que se dan en el periódico, déjeme decirle que destacan también la que viene como secundaria en la portada del periódico El Punto Crítico el día de hoy, como una de las destacadas en cuanto a la información que se tomó el día de ayer con respecto a la advertencia de las ONG sobre la ley que protegería a los militares violadores de derechos humanos. ¿Qué ley es esta? Pues la iniciativa esta que ha mandado el Ejecutivo Federal, que hasta ahorita no ha logrado el consenso de las fracciones parlamentarias, y lo que se busca es dotar de mayores facultades al Ejército Mexicano y a la Marina para abatir, como dicen ellos, a los malos, ¿no? A los delincuentes. Esto simplemente vendrían siendo ejecuciones sumarias. Se le estaría dando al Ejército Mexicano la facultad de constituirse en Ministerio Público, persecutor del delincuente, juez para juzgar si las personas son culpables o no, y ahí mismo ejecutores, ejecutarlas, eliminarlas, como ellos dicen, abatirla. Lea usted la información, realmente está interesante en el Punto Crítico. La otra que también es importante revisar es: obispos de México y Estados Unidos reafirman compromisos de ayudar a los migrantes. Mire, la información que se está dando en este espacio es con respecto a lo que se ha venido generando en la República Mexicana. Pero hemos consultado ya a los migrantes, a los dirigentes de los migrantes en Chicago, en Nueva York, en California, en Texas, y ellos simplemente nos dicen que la percepción que tienen en México es completamente diferente a la que se está dando en la Unión Americana, que quienes se han ido a vivir a Estados Unidos simplemente no quieren regresar a México, Muchos de sus hijos ni siquiera hablan el español ni conocen las raíces mexicanas de las que tanto presumimos, ¿no? Que para los norteamericanos, la mayoría, somos un país joven de no más de 200 años de haberse fundado. Todo esto de los mexicas, de los olmecas, de los mayas, de todo lo que conforma nuestra cultura, la percepción de quienes viven en Estados Unidos no es así. Vamos a iniciar en este mismo espacio de 6 a 8 de la noche un programa denominado Frontera Abierta, donde se le va a abrir el espacio a todos esos migrantes que viven en los Estados Unidos de Norteamérica y a los líderes de los migrantes para que nos cuenten la realidad de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y no tengamos la percepción del enemigo, como se plantea en la mayoría de los manuales de manejo político y de masas, que cuando la situación esté difícil en el país, lo primero que hay que buscar es un enemigo extranjero al cual echarle la culpa. ¿Estaremos en esa situación? Vamos a verlo, emigrantes. Les recomiendo que lea el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com y lo invito a que nos siga a través de las redes del periódico El Punto Crítico. ¿Cuáles son ellas, Rubén? @ El Punto Crítico en Twitter y en facebook.com/ El Punto Crítico. Y pues obviamente allá tenemos promociones, tenemos algunos regalos. Eduardo, el día de hoy nos gusta apoyar la cultura en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Hoy exactamente llevan a cabo la alfombra roja de la película, de la cinta Mientras el Lobo No Está. Exactamente en este momento se está llevando a cabo, pero nosotros tenemos boletos para la premiere el próximo 21 de febrero. Lo único que tienen que hacer es capturar en pantalla que ahí están viéndonos, que nos están siguiendo, y automáticamente tienen su acceso doble para Cinépolis Patio Universidad el próximo martes 21 de febrero. Y que nos den like, denos, seguimos al Punto Crítico para poder tener acceso a estos boletitos y realmente van a tener ustedes información útil para la toma de decisiones. Les agradezco el favor de su atención, los invito a que me sigan a través de Twitter, @ Ramos Fuster con TH. Hágame sus comentarios, sus denuncias, hágamelas llegar, con mucho gusto las investigamos, las hacemos propias y las damos a conocer a través de estos medios. Soy Eduardo Ramos Fuster y agradezco nuevamente el favor de su atención. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel.